La esencia. Larga vida al rock y metal. La esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en la esencia te mostramos hacia dónde va el rock. También te recordamos de dónde viene. En la esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Norambuena, lo confirma. No es cualquier programa. Es la esencia. Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a la esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Presentan Rock en el idioma de Cervantes. Fanáticos de la esencia, comunidad Metal Rock Latinoamérica. Yo soy Jesús Tesuare Jefe y hoy escucharemos dos bandas provenientes de Colombia y Venezuela. Scorn es una banda emergente de música extrema formada en Colombia en abril del 2021, que fusiona con potencia y creatividad elementos del death metal, groove metal, deathcore y la electrónica. Su propuesta sonora se caracteriza por su brutalidad técnica, atmósfera oscura y una energía visceral que los ha posicionado a ser una agrupación muy interesante en el circuito underground colombiano. Con el lanzamiento de su primer álbum, Esquizofrenia, en enero del 2024, Scorn logró un impacto notable en la escena, con un sonido que resonó tanto en los fieles del metal extremo como a las nuevas audiencias en búsqueda de propuestas innovadoras. Este 2025 presentan su nuevo EP, Anemocoria, una obra intensa y explosiva que profundiza en la dualidad entre la destrucción y la belleza. De este material escucharemos el tema Prepágulo 2, tema que emite que la banda no solo refuerza su identidad musical, sino que eleva su mensaje explorando nuevas dimensiones sonoras en una experiencia inmersiva. La banda está conformada por Jameson Camargo, batería; Gerson Cárdenas, voz; Cristian Vargas, bajo; Jefferson Heredia, guitarra. Y a continuación, desde Valencia, Venezuela, nace este 2025 una propuesta cargada de energía. Coloso, banda de metal alternativo que llega para dejar su huella en la escena. El proyecto surge del esfuerzo independiente de Gonzalo Colmenares, mejor conocido como Chicho, quien tras varias experiencias en agrupaciones anteriores decidió dar una pausa pero jamás apagar el llamado de la música, ese fuego que lo llevó a seguir creando composiciones y grabar cada instrumento por su cuenta, en busca de aliados para que compartieran la misma pasión. Así fue como se sumó Javier Rodríguez, atraído por la fuerza de aquella canción y con el deseo de convertirse en la voz del proyecto. Juntos colaboraron en pruebas de voces y arreglos, lo que encendió definitivamente la chispa para dar forma a la banda. El nombre Coloso refleja la fuerza independiente que caracteriza su música. No es una referencia al Coloso de Roda, sino a la intensidad que habita en cada composición. Chicho explica que la necesidad detrás de este proyecto es rescatar canciones personales con gran potencial, dándole vida y un nuevo camino. Hoy escucharemos su tema, Yo no me rindo, el cual la letra está contada desde la perspectiva de una persona que estuvo varios días en una sala de emergencia, aferrándose a la vida. La banda está conformada por Jorge Torres, bajo, Gonzalo Colmenares, Chicho, guitarra, Javier Rodríguez, vocalista, Adolfo Tapias, batería. Primera banda a escuchar, Scorn, tema Prepágulo 2. Y a continuación la banda Coloso con su tema Yo no me rindo. Colombia. Y el poder